quieres y la ves. Perdón si no la llamé. Es que tuve cosas que hacer, pero ahora estoy bien. Tengo un hueco donde dormir. Tengo lo que aún no perdí. Este barrio es mejor que la ciudad, aunque salgo poco, es verdad. No me mires con compasión. Es mejor que si me quedo. Ya sé que mi cuarto está como lo dejé. El diploma orgulloso en la pared. El retrato de mis pies. Ya no tengo ningún plan, ni tampoco regresar. Lo que pase cada día se verá. Si consigo, sigo, y si no.